Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y además director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Golini. Allí se estrenará la obra que Patricia Malanca viene a contarnos. Columnista del programa, hace uso de la palabra. En este momento hace uso de la palabra el diputado nacional, mandato cumplido, Juan Carlos Junio. ¿Le gustó la presentación, Junio? Es buenísima, sí, gracias. Gracias por la presentación. Alguno diría, bueno, gracias por el chivo. Va a ser esta una actividad cultural muy interesante. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Yo hoy pensé en hacer un comentario sobre algunas cosas de las posiciones internacionales de el gobierno argentino y sus repercusiones para el país y para la vida de nuestro pueblo. En realidad es una temática enorme que, por supuesto, no aspiro a transformarme en comentarista de política internacional. El motivo que me llama a hacer un comentario es porque, bueno, hoy se publicó la salida del país de la Organización Mundial de la Salud. Pensando el tema y recogiendo opiniones de los especialistas, bueno, se aprecia claramente la gravedad de una decisión de este tipo en el marco de un, yo diría, seguimiento incondicional a las conductas políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se retiró precisamente al inicio de su mandato de la Organización Mundial de la Salud, que como todos saben es un organismo dependiente de las Naciones Unidas. Las consecuencias de eso son muy vastas, pero lo cierto es que la Argentina se aísla de la investigación médica global, se aísla de toda la cooperación en materia sanitaria, que es vastísima entre los distintos países del mundo, se aísla de todo lo que tiene que ver en materia de colaboración internacional frente a pandemias y otro tipo de emergencias de carácter sanitario. Se aísla de las posibles colaboraciones e intercambios en materia de vacunas. Se aísla de lo que tiene que ver con los financiamientos de toda la organización. Y por último, para cerrar este primer comentario, esta primera parte del comentario, te diré que de 195 países, los dos que no están hasta ahora es Estados Unidos y Liechtenstein, y ahora se suma la Argentina, o sea que de 194 países ahora va a haber tres que se han borrado de la Organización Mundial de la Salud. En todo caso, queda muchísimos temas, pero hay uno que está a la orden del día, que creo que es gravísimo, que es el alineamiento también incondicional con Estados Unidos en esta política de guerra del presidente Trump, intervencionista, con todas las consecuencias que tiene para, en fin, la vida de esos pueblos, las reacciones de esos pueblos. En este caso estamos hablando de, primero, de Gaza, y el genocidio que se practica en Gaza por parte del Estado de Israel, estimulado y sustentado por Estados Unidos, ahora lo de Irán y el Líbano. Y vos fíjate, Carlos, que hasta los países capitalistas occidentales europeos en este momento se corrieron de la demanda del presidente Trump, diciéndole: esta no es nuestra guerra. Una demanda del presidente para que participen con sus buques en la liberación del estrecho de Hormuz por el tema petrolero. Y por último diría también que estas políticas nos están separando cada vez más, por ejemplo, de México y Brasil, los otros dos grandes países del continente, por razones de carácter ideológico y político. O sea que las cuestiones internacionales, que a veces no son muy ponderadas porque estamos en la vida, en las cuestiones cotidianas, económicas, que la inflación que una ley en el Parlamento, creo que tienen una importancia trascendental para la nación como colectivo y para la vida cotidiana de nuestro pueblo. Sin lugar a dudas, Juan Carlos, es hacerle el juego al loco solo puede ser parte de la lógica de otro loco. Abrazo grande. Chao, Carlos. Chao. Juan Carlos Junio, que en este día de miércoles nos ayuda a pensar.